que siempre hace desastre. Corte sisa y metí paso a buscar el láser. Tomamos esa rol y la seguimos re del láser. Este lo paga la vuelta y no te juro la del máster. Me escuchan los pibitos que andan en chapa y clavo. No la corro del chorro, vos sabés la que hago. Vacilo con las turas, hasta abajo con el trago. Le robé la novia al cheto, ahora ando cotizado. Del año, poco del año. Del año, poco del año. Con un par de viejitas estamos todos re del año. Estamos sumando cero, la envidia no hace daño. Del año, poco del año. La noche, ahora están todos activos. Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper.